Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Directo. Hola amigo, amiga, bienvenido a tu programa Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Te saluda Efraín Soria desde la cabina de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí la primera radio cultural pública del país. Así que un gusto poder compartir con ustedes esta tarde estos pequeños 30 minutos que vamos a estar aquí conversando acerca de algunos temas que son muy importantes alrededor de la cultura, de la política, de la comunidad LGBTI. Esta semana ha sido una semana de bastante interés político alrededor de las acciones y de las reuniones que se han estado realizando en el Vaticano con propósito del sínodo, en donde uno de los sacerdotes, uno de los obispos, se declaró abiertamente gay. Vamos a comentar un poco acerca de lo que está pasando y también comentarles un poco acerca de los 15 años que Fundación Ecuatoriana Equidad está cumpliendo. Sí, justamente 15 años de trabajo para la promoción de los derechos de las comunidades de gays, lesbianas, bisexuales, personas trans e intersexuales. Mandamos un saludo especial a nuestro compañero Daniel, que nos acompaña desde las cabinas de aquí de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y queremos compartirles una noticia que se publicó y que ha dado la vuelta al mundo. Dice, un teólogo del Vaticano confiesa que es homosexual. Horas antes de la apertura del sínodo sobre la familia. El sínodo, como ustedes deben entender, es una reunión que establece el Vaticano, que establece la jerarquía de la Iglesia Católica con el propósito de tratar diferentes temas que tienen que ver con el con la vivencia de la espiritualidad, con el rito, con el acercamiento, con los temas, aquellos que la Iglesia todavía les preocupan. Y queremos citar una noticia publicada en el portal CNN en español. Dice, un día antes de la apertura del sínodo de obispos sobre la familia que encabezará el Papa Francisco, un sacerdote polaco reveló que es homosexual, que es feliz de serlo y que tiene pareja. Abro comillas, dice, mi decisión de salir es una decisión muy personal en el mundo homofóbico de la Iglesia Católica. Cierro comillas, sostuvo el padre Christoph Olav Charasma, un teólogo de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Vuelvo a abrir comillas, dice, ha sido muy difícil y muy duro y pido que se tenga en cuenta esta realidad que es difícil de entender para cualquier persona que no ha vivido un pasaje idéntico en su propia vida. Cierro comillas, le dijo el religioso a los reporteros en Roma. El sacerdote dijo que eligió el momento de su anuncio para llamar la atención sobre la cuestión de la homosexualidad al sínodo. El momento no tiene la intención de presionar a nadie, pero tal vez una buena presión, de hecho, una participación cristiana, una voz cristiana que quiere llevar al sínodo la respuesta de los creyentes homosexuales al cuestionamiento de Francisco, dijo también Charasma. El sacerdote polaco que compareció ante la prensa junto a su pareja añadió que, abro comillas, cada persona homosexual es un hijo de Dios. Esta es la voluntad de Dios para nuestra vida, también para mi vida con Él. Cierro comillas. En el comunicado, el Vaticano dijo que cualquier otro aspecto del rol de Monseñor Charasma en la Iglesia será determinado por su superior. En una entrevista en el diario italiano Corriente de la Sara, Charasma dijo que estaba consciente de que tendría que pagar las consecuencias por su revelación, pero que era tiempo de que la Iglesia abriera los ojos sobre el tema. El diario subraya que desde 2003, Charasma ha sido miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el asistente secretario de la Comisión Teológica Internacional del Vaticano y enseña teología en la Pontificia Universidad Georgiana y en el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de los Legionarios de Cristo en Roma. Bueno, después de estas declaraciones hemos sabido también oficialmente que ha sido separado de todos sus cargos que mantenía en el Vaticano y como parte de la Iglesia. Lamentamos mucho que la Iglesia, que en el sínodo, que los jerarcas de la Iglesia Católica hayan tomado esta decisión de separar a un importante miembro de su congregación. Si recordamos, si analizamos todo lo que el señor Charasma, el ex sacerdote, no sé si ya ha sido también quitada esa investidura, el padre Charasma ha sido desposeído y posiblemente estamos seguros que será separado de la Iglesia en general. En fin, este tipo de temas ha compulsionado bastante a la Iglesia, a la sociedad en general, pues para nadie es extraño que la Iglesia es también un lugar donde la sexualidad se hace presente, pese a que muchos de ellos posiblemente han tomado la decisión de no tener una vida sexual activa. También entendemos que muchos sacerdotes, que muchas monjas, posiblemente también ha sido difícil para ellos mantener ese celibato, ese mandamiento de la Iglesia, no de Dios. Escuchemos, reflexionemos que la Biblia no pide ese tipo de sacrificios, sino que es más bien una imposición de la doctrina católica, el tema del celibato, el tema de no mantener una familia, sino que su familia se convierte en la Iglesia. En fin, voces a favor, voces en contra se han levantado. Una de las cuestiones que llamaba la reflexión en las redes sociales era cómo es posible que la Iglesia separe a los homosexuales de sus filas, pero que permita que muchos pederastras se sigan manteniendo, que lo único que hacen cuando encuentran un sacerdote pederastra es cambiarle de diócesis o de iglesia, de templo, de congregación, pero cuando encuentran homosexuales dentro de las filas de la Iglesia, les separan definitivamente. Esta situación que acaba de pasar hace pocos días nos hace pensar en lo importante que sería que la Iglesia discuta estos temas y se modernice. De lo contrario, posiblemente se va cada vez a quedar con menos feligreses, con menos personas, puesto que los discursos discriminatorios no van a la par con los derechos, con una verdadera cultura de paz, donde todos buscamos el respeto por los demás y ese respeto significa aceptar la diferencia, el otro, al otro, a la otra. Bueno, en fin, una noticia que está marcando mucho estos días. Vamos a ver cómo termina el sínodo, cuáles van a ser las resoluciones, cuáles van a ser las recomendaciones para los feligreses, para los diferentes padres, curas, para la jerarquía católica en general. Y en todo caso esperamos que la Iglesia reflexione a través de estos hechos que de alguna manera sí causan dolor, ¿no? Entendemos que el padre Charasma seguramente antes de su homosexualidad también estaba sopesando el tema de su relación con Dios, su relación con la espiritualidad y con el mundo. Bueno, pues aquí, desde las cabinas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hemos querido reflexionar un poco acerca de ti. Y a ti, amigo o amiga que nos escuchas, ¿tú qué piensas acerca de eso? ¿Cuál es tu convicción? ¿Puedes tú hablar abiertamente de homosexualidad, de sexualidad en el templo? ¿O simplemente somos personas que vamos al templo y repetimos mecánicamente unas cuantas oraciones? Tal vez no es eso lo que busca el Señor, sino una verdadera comunión en que podamos establecer una relación de armonía, de paz, de tranquilidad, en busca de esa ansiada felicidad. Bueno, vamos a cambiar de tema y hoy vamos a comentar un tema un poco tal vez más agradable, que posiblemente nos llena de mucho orgullo para quienes conformamos la Fundación Ecuatoriana Equidad. El próximo domingo será el cumpleaños de la Fundación Ecuatoriana Equidad, y no un cumpleaños cualquiera, sino son 15 años. Y por tal motivo, la Fundación Ecuatoriana Equidad, con el auspicio, gracias, los aplausos, qué bien, 15 años de trabajo. Y sí, como les comentaba, con el auspicio y el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hemos establecido dos actividades de carácter cultural, de carácter social, que se van a realizar la próxima semana. Les invitamos, en primer lugar, a los amigos, amigas, que nos acompañen el día lunes a las 5 de la tarde. Estaremos aquí, en la casona antigua de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con una mesa redonda para hablar acerca de los desafíos de la situación de los derechos humanos de las comunidades LGBTI. Para esta mesa vamos a contar con la participación de dos ponencias nacionales y dos ponencias internacionales. La ponencia nacional tiene que ver, una, con recordar, con hacer memoria acerca de todos los acontecimientos, actividades, actos, todas aquellas cosas que estuvieron presentes durante el proceso de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Esto aconteció aproximadamente hace casi 18 años, exactamente el 27 de noviembre de 1997, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el inciso 1 del artículo 516 del Código Penal, que sancionaba la homosexualidad y que castigaba con prisión muchas veces este tipo de prácticas. Pues para recordar qué se hizo, quiénes estuvieron, cuáles fueron los actores, qué tuvo que hacer la comunidad LGBTI, había comunidad en ese tiempo, pues nos va a acompañar en la mesa redonda el ingeniero Orlando Montoya, un ciudadano de nacionalidad colombiana que vive ya más de 30 años aquí en el Ecuador. De hecho, es un ecuatoriano por vocación. En fin, la otra mesa, la otra ponencia estará a cargo del profesor catedrático de la Universidad Central, Cristian Paula. Él es un abogado experto en derechos humanos y que nos hablará acerca del derecho al acceso al matrimonio civil igualitario, el matrimonio como un derecho humano, porque es necesario que la legislación, que en el Ecuador y que en el mundo entero estos derechos estén protegidos. Pues hemos encontrado, y como ustedes saben, desde Fundación Ecuatoriana Equidad observamos qué es lo que está pasando con la famosa unión de hecho, que en términos generales dice que tiene los mismos efectos que las uniones o que el matrimonio de personas de distinto sexo, pero que en el día a día nos encontramos que no tiene la misma situación. Esas dos ponencias nacionales estarán pasando el próximo lunes a las 5 de la tarde en la sala Benjamín Carrión de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero también tenemos dos exposiciones internacionales y para esas las vamos a contar de qué se trata. Luego de unos minutos vamos a hacer un primer corte. Les dejamos en compañía de música y volvemos en unos minutos. No se vayan. Lo que se da y no se mira, mentira fundida por miel que va por mi piel, mentira prohibida, debilidad que me domina, mentira mi vida, no quiero más mentir. Te amo, solamente Bueno, y volvemos aquí a Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Estábamos escuchando Mentira de la Ley, este grupo chileno que ha marcado también bastante el ritmo del pop aquí en América Latina. Bueno, como les comentábamos hace un momento, Fundación Ecuatoriana Equidad está cumpliendo 15 años de trabajo en beneficio de las comunidades de gays, lesbianas, personas trans e intersexuales. Parte del trabajo de celebración de estos 15 años serán dos eventos oficiales a la que tu amigo y tu amiga que nos escuchas estás invitado, pues los eventos son totalmente abiertos. Uno, el día lunes se realizará una mesa redonda en la Sala Benjamín Carrión de la Casona Antigua de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 5 de la tarde. En la mesa redonda se hablará acerca de los desafíos de la realidad, los derechos de las comunidades LGBTI. Entre los exponentes tenemos dos nacionales y dos internacionales. Las organizaciones internacionales que participarán son COC. COC es una organización holandesa que fue creada en 1945. Fue creada justamente después de terminada la Segunda Guerra Mundial y con el propósito de defender los derechos de las comunidades de gays y lesbianas. Recordemos que en el genocidio de la Segunda Guerra Mundial no solamente personas judías murieron, sino que muchos otros grupos étnicos y también de otras tendencias fueron asesinados en esta triste capítulo de la humanidad, entre ellos la comunidad LGBTI. Muchos homosexuales terminaron en los campos de concentración y cuando se descubrió que eran homosexuales se les obligó a ubicarlos a través de un triángulo rosa. Así como a las personas judías les obligaban a ponerse la estrella de David en la solapa de sus sacos para identificarlos, en el caso de los homosexuales era un triángulo rosa. Recordemos también que Holanda, los Países Bajos, fueron también invadidos por Alemania y muchos de los holandeses sacrificados, asesinados, fueron homosexuales. A partir de eso, se creó en 1945 COC. El representante de COC nos va a hablar acerca de cómo está la situación de los derechos humanos de la comunidad LGBTI a nivel mundial. También tendremos la participación de MSM Global Forum. MSM Global Forum es una organización que trabaja en la promoción del cuidado de la salud sexual en hombres que tienen sexo con hombres a nivel mundial. Esta organización fue creada con el propósito de debatir acerca de la necesidad de proteger los derechos a la salud y al tratamiento de las personas que tienen sexo entre hombres y cómo los estados lamentablemente todavía no tienen o no cuentan con políticas suficientes. El representante de MSM Global Forum nos hablará en esta mesa redonda acerca de los desafíos que tiene que enfrentar la comunidad de hombres gay y otros hombres que tienen sexo con hombres acerca de su salud, las facilidades y las dificultades. En este sentido vale comentar que hace pocos días se ha terminado la 60ª reunión de las Naciones Unidas, donde los países han entregado informes acerca del avance de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que terminaban en el 2015. En el caso de Ecuador, Ecuador ha presentado su informe y ha indicado pues que con gran satisfacción ha logrado cumplir casi en un 100% los objetivos del milenio, que solamente en temas de del acceso o de garantizar la supervivencia de las madres y los niños que nacen lógicamente, esto tiene que ver con evitar la muerte materno-infantil, es un objetivo de los que Ecuador no ha logrado alcanzar, pero en otros temas, el objetivo 6, que tenía que ver con VIH y SIDA, han sido alcanzados. Pero todavía tenemos serias dudas. ¿En qué medida han sido alcanzados? Reconocemos que el Ecuador ha invertido mucho dinero en la respuesta al VIH y SIDA, pero los esfuerzos siguen siendo todavía bastante limitados. Necesitamos una verdadera política de impacto que no solamente contemple el financiamiento, sino que cambie la cultura de vivir la sexualidad en el Ecuador. En fin, así que a ti, amigo, amiga, que nos escuchas, te esperamos este día lunes 12 de octubre a las 5 de la tarde en la Casona Vieja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Sala Benjamín Carrión. Y el día jueves tenemos un cóctel para celebrar los 15 años de la Fundación Ecuatoriana Equidad. Será a las 18 horas también en la Sala Benjamín Carrión de la Sala de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 15 años, estos 15 años que hemos compartido con las comunidades LGBTI, con todo el mundo, con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, socio estratégico en la defensa de los derechos humanos y en la promoción de una verdadera cultura de paz. Bueno, cuando son 5 minutos para las 17 horas aquí en el Ecuador continental y 5 minutos para las 16 horas en las Islas Galápagos, nos despedimos de ustedes, nos vemos el día de mañana. Un gusto aquí desde Punto Diverso, el encuentro con la diferencia.